5 minutos para alcanzar las 12 del mediodía. Nos vamos a quedar con el espacio debate que, ya saben, les venimos ofreciendo una vez al mes de forma permanente en estos últimos meses. Gracias a la colaboración del Instituto Las Cumbres, hemos abordado, por ejemplo, hasta ahora temas como pueden ser la violencia de género, consumismo o el acoso escolar. Han sido algunos de los temas, como decimos, que hemos tratado gracias a la colaboración de los propios alumnos que nos ofrecen su perspectiva sobre esta serie de cuestiones. Hoy ya le decíamos en el arranque de la mañana que nos vamos a quedar con los videojuegos, algo tan propio además, ¿no?, de los más jóvenes, o no tanto. Los videojuegos que se han convertido sin duda en una de las aficiones más importantes, con seguidores por encima de muchos deportes, incluso a nivel mundial. Y dentro de lo que es la industria del entretenimiento, además estamos hablando de la actividad que genera ahora mismo, por encima ya del cine y de otra serie de industrias, el mayor porcentaje, presupuesto, mueve más dinero en todo el planeta. Bueno, pues por tanto, los videojuegos y además la forma en que puedan incidir en los comportamientos de las personas, si educan o fomentan la violencia, ese es el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Ya decimos, gracias a la colaboración del Instituto Las Cumbres, de hecho nos acompaña, por ejemplo, la vicedirectora del Instituto, Mariola Pérez. Bienvenida, buenas gracias. Tardes. Muchas gracias. Bueno, buenos días todavía, bueno, quedan unos minutos, casi, estamos en el filo. junto a ella, pues también nos acompañan, por ejemplo, como estudiantes de primero de bachillerato, tanto de artes, me decían, como de ciencias, Alex Morilla, bienvenido. Hola, muy buenas. Mario Javier Núñez. Buenas tardes. Natalia Martel. Hola. Y Álvaro Canto. Hola, buenas. Pues bienvenidos a este espacio en el que ya sabéis que vosotros sois los grandes protagonistas. De hecho, ha sido comentar el tema fuera de antena y ya, bueno, pues se habían embalado y hemos tenido que parar un poco para entrar en directo ahora sí. Si os parece, vamos con una primera ronda introductoria, pero antes, Mariola, simplemente insistir en que estamos dentro de un espacio, gracias a la colaboración de Radio Ubrique con el Instituto Las Cumbres, y que, bueno, pues trata además de aportar, ¿no?, la visión de los más jóvenes sobre temas que en muchas ocasiones abordamos, pero desde otro punto de vista, ¿no? No, la verdad es que está haciendo un experimento, bueno, un experimento, por llamarlo así, fantástico. Está fomentando el debate, el que los chavales puedan hablar de temas de una manera ordenada, con sus propios argumentos. Ya como te comentaba, venían, bueno, yo es la primera vez que los acompaño, no les doy clase siquiera, y veníamos en el coche y fue lanzar una propuesta y empezamos un debate previo. Hemos llegado aquí a la radio y ya tú nos has visto que llevaban como media hora también debatiendo. O sea que para mí está siendo realmente una lección también, ¿eh? O sea que enhorabuena, chicos. Gracias. Pues si os parece, vamos con esa primera intervención para ir tomando un poco contacto con el tema, los videojuegos. Ya me decían que algunos están a favor, otros en contra de esa premisa de que puedan ser los videojuegos impulsores de comportamientos violentos o no, ahora lo veremos. Unos están a favor, otros en contra, algún posicionamiento neutro. Pues vamos comentándolo, si os parece. Alex, ¿qué te parece a ti? Hombre, yo creo... Perdón. Es cierto que videojuegos hay muchos violentos. Yo diría que la mayoría, la verdad, pero... Lo que viene siendo que... Tú te refieres a que gracias por los videojuegos te pueden hacer como que tú seas más violento eso, ¿no? Sí, sí. Hombre, yo afirmo que no, porque yo también llevo jugando videojuegos bastante violentos y yo soy el tío más tranquilo que hay, pero bueno, quitando eso. Muchos estudios han afirmado que más violento no vas a ser. Que yo lo que sí que creo es que pueden llegar a normalizar o insensibilizar un poquito la violencia. Por ejemplo, ¿sabes, no? Que de ver tantas cosas ya violentas, que veas una cosa así ya real y tú ya no sientas casi nada. Por tanto, no, pero sí, ¿no? Nos has comentado un poco, ahora lo iremos comentando. Mario, ¿los videojuegos educan o fomentan la violencia? Hay de todo, como en este mundo, igual que los hay de películas, libros, series y cualquier entretenimiento que puedas pensar, hay algunos que pueden llegar a incitar a la violencia. Sin embargo, hay estudios, de hecho, creo que fue ayer o el otro, salió un estudio de la Universidad de Oxford, universidad importante y prestigiosa, que desmintió esa teoría de que los videojuegos pudieran causar actos violentos en nosotros. Por ejemplo, puedes imaginarte películas o libros que hablan bastante de la violencia, temas fantásticos, y tú no... si eres una persona cuerda, sabes perfectamente diferenciar lo que está bien y lo que está mal, sea en un videojuego o en una película, y cosas que están en la ficción y en la realidad. Es decir, que tú no vas a ir por la calle pegándole a las personas porque en el juego lo haga. Sin embargo, sí que es verdad que la orden del día y lo que la gente pide, por desgracia, es la violencia. Y la mayoría de los juegos que salen hoy en día te fomentan a que utilices la violencia dentro de ellos si quieres resolver los problemas que te proponen. Así que es una vista triste, pero es cierta. Natalia, ¿qué opinas tú? Yo pienso que realmente tiene mucha razón Mario en lo de que hay personas que realmente saben que es la realidad y que es la ficción. Pero hay otras personas que no saben diferenciarlo y que en su vida diaria aplican lo que ven en los videojuegos. Y estas personas, pues yo las he visto, bueno, a lo mejor algunos niños pequeños intentan imitar los videojuegos jugando entre ellos. Y pues las imágenes que se ven son violentas. Entonces, en mi opinión, quiera que no, una educación a base de violencia fomenta que la gente piense que hay violencia en la vida real también. Pero bueno, si una persona realmente sabe que no es verdad, pues debería debería crear su propia conclusión sobre lo que está bien y lo que está mal. Y a partir de ahí, pues ya evolucionar como persona. Álvaro. Pues yo pienso que los videojuegos en sí no te causan ninguna violencia, porque hay de todo tipo, ya sean de lucha, de carrera, hay juegos educativos, y no por eso te están, por así decirlo, ofreciendo a hacer lo mismo que estás haciendo en el juego. Entonces ya de ahí, sacarlo de la ficción es problema de la persona, no del videojuego en sí. Pues vamos entrando ahora en diversos detalles, si os parece. Para las personas que no están dentro de este mundo de los videojuegos, que bueno, no les llama la atención, a lo mejor por edades también, porque a determinada edad o determinadas generaciones ya sí o sí los videojuegos la verdad es que son protagonistas, pero puede que muchas personas nos estén escuchando ahora mismo, mayores evidentemente que vosotros, y tampoco, bueno, pues le den tanta importancia, no comprendan realmente lo que suponen los videojuegos ahora mismo para los jóvenes. ¿Hasta qué punto vosotros, bueno, pues como entretenimiento, jugáis con videojuegos normalmente? Pues bueno, yo lo principal es estudiar, eso está claro, que ahora estamos en primero de bachillerato. Pero hombre, el fin de semana, dos horitas o tres, así con de vez en cuando con un amigo mío, todo eso, eso no me lo quita a mí nadie. Es como ha dicho Alejandro, es la prioridad es la prioridad, y son los estudios ahora mismo. Ya llegará una edad en la que podamos incluso poner los videojuegos como prioridad. Pero de momento tenemos que centrarnos en lo que realmente importa, pero eso no quiere decir que no tengamos tiempo para jugar. Por ejemplo, los fines de semana, como acaba de mencionar Alejandro, son momentos perfectos en los que si quieres echarte una partida con los amigos o jugar a lo que sea, está bien. Yo, la verdad, para mí es una forma de evadirme de la realidad, de olvidar los problemas y poder relajarme. Pues yo realmente en videojuegos juego poco, aunque sin embargo de pequeña mi padre nunca... bueno, habían salido videojuegos nuevos, un montón de juegos, y pues yo quería una Nintendo. Y pues le pedí a mi padre un montón de veces, papá, comprame una Nintendo, y a los Reyes Magos también se los pedía, pero no me traían nunca una Nintendo. Y pues yo estaba medio amargado porque mis amigos todos tenían una. Y bueno, con el paso del tiempo, mi padre me fue diciendo que él no me la compraba porque como que mi creatividad iba a ser menos si me compraba videojuegos. Y yo seguía sin entenderlo. Entonces, a partir de ahí, yo cogí y intenté convencer a mi padre para que me comprara una Wii. Y lo conseguí. Me puse súper pesada y conseguí que me comprara una Wii. Y cuando me la compró, le mostré a mi padre lo diferentes, las ventajas que tenía jugar a los videojuegos, que podíamos jugar en familia, que podíamos bailar, que podías hacer deporte con la máquina. Pero también, realmente, al paso de un tiempo, pues como que perdí el interés por el juego. Y también porque salieron nuevos máquinas, nuevos juegos, y pues claro, tenías que ir siguiendo el marketing ese que hay de los videojuegos, y yo no lo seguí, porque me parecía que no me llegó a convencer del todo. Entonces actualmente pues no juego, porque no he seguido en ese camino comprando más juegos. Es decir, que en realidad lo que he hecho es tener una propia opinión sobre... crearme una propia opinión a partir de esa experiencia que tuve. ¿En tu caso, Álvaro? En mi caso, yo juego bastante, cuando digo bastante, bastantes horas a los videojuegos. De momento, como han dicho ellos, lo principal son los estudios, sí que solo juego fines de semana. Pero los fines son un gran vicio. Y un gran vicio a lo mejor son de más de 7 o 8 horas. Hay parones entre ellos, a lo mejor para merendar y cosas así, pero ya está. Y eso, aún así, muchos expertos y muchos médicos dicen que no es bueno jugar más de 3 horas seguidas a la semana, incluso. Pero yo estoy aquí y juego incluso 9 horas así los fines de semana, y yo estoy perfectamente de salud, así que no sé muy bien qué creer. Pues has dado un dato importante, ¿no? Si os parece, nos quedamos ahora mismo, vamos a ir abordando factores a favor y en contra. A favor, ya lo habéis ido dejando como tema muy interesante. Por ejemplo, a favor de los videojuegos, tú lo decías, ¿no, Natalia? Que jugar en familia, por ejemplo, incluso se hace deporte, ¿no?, con determinados videojuegos. De hecho, los estudios destacan que pueden impulsar, fomentan la creatividad, la memoria y también la atención, la capacidad de prestar atención a una determinada actividad. Pero claro, eso hasta 3 horas a la semana, se indicaba hasta 3 o 4 horas, más de esa cantidad parece que a lo mejor no es tan beneficioso. ¿Qué os parece a vosotros? Como cuestiones a favor, ¿veis también, como lo decía Natalia, por ejemplo? Sí, yo lo defiendo. Totalmente, yo pienso que los poquitos puntos malos que tienen los juegos... Ahí va. Yo pienso que los poquitos puntos negativos o en contra que tienen los videojuegos no son nada comparado con la gran cantidad de puntos positivos que tienen a favor. Si bien hay de todo, como ya llevamos diciendo desde que hemos comenzado, el caso que ha puesto Natalia de la Wii es un claro ejemplo de cómo una consola intenta acercarse al máximo número de personas posible. Es una consola que no estaba pensada para los jugones como Álvaro, que se tiran 9 horas sentados, sino para toda la familia. Que incluso tu primo de 3 años o tu abuela de 80 puedan jugar al tenis, al golf y a cualquier otro. Porque la Wii, que salió en 2008, la novedad que introdujo es, todo el que la haya visto lo sabrá, el mando, que es inalámbrico. Con él puedes practicar, por ejemplo, hay un juego de deportes que en el tenis no es lo mismo que tú con tu mando pulses un botón y el personaje haga el movimiento de tenis que tú mismo lo hagas y sientas como que, aunque sigue siendo un videojuego, eres tú el que estás jugando. Esa novedad que introdujo fue un bombazo. Consiguió un éxito de ventas impresionante, ganaron millones y millones. Y bien merecido, porque era innovador. Pero claro, también un punto negativo relacionado con esto sería que casi que cada año, cada 2 o 3, sale una consola nueva. Salen juegos nuevos de la misma saga. Y lo que te fuerzan es a gastarte el dinero una y otra vez por el mismo juego, por la misma consola, pero con mejora. Que sí, que hay algunas veces que la mejora es, un poco, innecesaria, que está como metida a calzador, por así decirlo, y otras veces que la novedad, como fue el caso de la Wii, no sé cómo explicarlo. Que fue una revolución, ¿no? Exacto, que es tan novedad que la gente se queda alucinada y la gente gasta el dinero, y ahí está bien invertido, para mi punto de vista, claro. Pero cuando, por ejemplo, juegos como serían el FIFA, Call of Duty de tiro, o incluso Pokémon, que cada 2 o 3 años sale uno, es un poco como perder el dinero, porque estás gastando tu dinero, tus 50, 60 euros, por el mismo juego una y otra vez. ¿Me explico? Pues eso, que no creo que se deba de tener... A ver, hay que tener un tiempo límite para jugar, porque el exceso de cualquier cosa nunca es bueno. Pero eso da a lo mejor 3 horas jugando, 4 como mucho. Yo lo veo mal porque, al fin y al cabo, todas las demás horas que tú tienes en tiempo libre o estás usando el móvil o estás viendo la tele. Y por lo menos jugando en un videojuego estás pensando y estás, pues así, estás pensando en qué tienes que hacer en cada momento. De la otra manera, por ejemplo, con el móvil o la tele, lo único que estás haciendo es viendo y recibiendo información, y la mayormente innecesaria. Así que... Hombre, lo que dije antes, Natalia, de que... Dijiste, no sé qué, que no te, tu padre no te quería comprar Nintendo porque eso, como que tendrías menos creatividad, no sé cuánto. Sí. Pues yo, para mí eso es completamente falso. Porque como Álvaro y yo, que estamos en arte, y somos los dos jugones a tope, muchas veces hemos hecho dibujos o cuadros de arte y la creatividad de los videojuegos mejora mucho la creatividad, porque muchas veces mejoramos o nos inspiramos en personajes de videojuegos, en historia, yo que sé. Por ejemplo, hay una saga que me encanta, Dark Souls. Bueno, voy a explicar un poquito de qué va. Es una saga que va sobre como estilo medieval, gótica, así como de caballeros, muy oscuro. Una temática a mí me apasiona. Y eso, yo muchas veces he hecho dibujos de esa saga, de personajes, me he inspirado, caballeros. Yo siempre dibujo cosas sombrías, estilo como monstruos, porque a mí me encanta ese estilo y esa saga a mí me encanta. Pues eso. Para mí los videojuegos, lo que más fomenta, más cosas, ahora cuando el debate avance ya me acordaré más, ¿sabes? La creatividad para mí es de las cosas que más enriquece los videojuegos. Yo realmente pienso que sí que es verdad que te fomenta la creatividad, pero siempre en relación con ello. Tú no has creado tu propia historia, no has creado una... Es decir, cuando tú te pones a dibujar, como tú dices... A lo mejor te pones a dibujar algo relacionado con lo que ya has visto en los videojuegos. Sí, al personaje calcado, por así decirlo. Eso. Pero no has creado algo que es tuyo. Entonces, quizás mi padre lo que quería fomentar era que yo creara mis propios... mi propio escenario de... Sí, pero es distinto calcarlo que basarse o tomar pequeñas referencias, eso también. También. Es eso, que al final, de un videojuego y de varios, tú pillas de lo que más te gusta. Entonces, pillas conceptos y al final puedes llegar a crear el tuyo, incluso a modificarlo un poco con tu propios gustos, y eso llega a que puedas crear a lo mejor un juego y ese juego pues del bombazo. Sí, incluso dentro de la misma industria del videojuego, lo que dice Natalia, le tengo que dar toda la razón porque la lleva, hay muchos juegos que se inspiran de otros, que son un éxito. Por ejemplo, voy a mencionar al que todo el mundo conoce, que es el Fortnite. Ese juego no es original, si bien es el que dentro de ese... ¿cómo decirlo? Modo de juego, que sería el Battle Royale, que es donde, bueno, lo voy a explicar así por encima, sería 100 personas caen en una isla, que hay un círculo que te limita el espacio por donde puedes caminar, cada vez se hace más pequeño, y ganará el último que quede en pie. Es violento porque hay armas, tienes que matar, pero bueno, es un género novedoso que ha dado el boom, la moda este año, el anterior. Pero no es el primero que sale. De hecho, están inspirados en juegos anteriores que no tuvieron tanto éxito, no son tan conocidos. Por ejemplo, H1Z1, que es el título. O, por ejemplo, la saga de libros de los Juegos del Hambre. También se puede relacionar mucho con ese juego de un campo de batalla donde hay ciertas personas y solamente puede quedar uno en pie. Es una idea ya usada que, si bien haya tenido más o menos éxito, se inspiran. A lo que quiero llegar con esto es que ha salido este año un juego nuevo que se llama Apex, que está intentando rivalizar al Fortnite. ¿Por qué? Porque es el mismo estilo de juego, solamente cambia el arte, las armas y el mapa, pero viene a ser lo mismo. Entonces, siempre se están inspirando en las ideas que han sido un éxito, intentan mejorarlas. Es por eso que cada año también hay juegos nuevos, porque si por ejemplo Álvaro hace un juego que es un éxito... Yo, que también quiero hacer un juego de éxito, cogeré las mejores ideas de Álvaro y las haré a mi estilo. Es por eso que es una mezcla de lo que ha dicho Natalia y Álvaro. Si bien te inspira en un modelo del personaje del Dark Souls, por ejemplo, Alejandro le va a dar su toque, su personalidad, su forma de pintar, su forma de expresarse en el lienzo, y hará un personaje que, aunque todos lo conocemos por el juego, es a su manera. Hombre, pero esto es opinión mía, sinceramente. Sí. Que como, hombre, yo... Los videojuegos están muy relacionados con el cine. Y ahora más que nunca, porque hay juegos muy cinematográficos, en estilo narrativo y todo esto. Pues yo creo que tú puedes... En el cine pasa mucho. Por ejemplo, inspirarte de otra idea que ha tenido otro cineasta. Mira, para poner un ejemplo, Ridley Scott, de la que creo... Bueno, sí que él dirigió... No sé si la dirigió o la hizo, Alien, el octavo pasajero. Él se basó en otra película que... era la cosa, creo que fue, que era una de la ciencia ficción del director John Carpenter. Pues eso, él directamente era la misma película, solamente que la otra era que el bicho llegó a la Tierra y él y ahí mataba gente, ¿no? Pues la otra era que el bicho era en el espacio en una nave y ya está, no tenía mucha diferencia, pero ambas metieron un petardazo, ¿sabes? Yo creo que lo que hace es inspirarte de otra idea y tú, aparte de tu toque, como que mejorarla un poquito. Y es otro enfoque, ¿eh? Y es el caso de Apex, que yo creo que aunque sean misma temática y todo esto, como tiene sus mejoras y su personalidad propia, yo creo, así como consiguen éxito. No, hombre, no coger mismas armas, mismo todo, y plagiarlo, que eso al final lleva al fracaso. Sí, pero el plagio es ilegal de eso, tanto en los videojuegos como en cualquier otra ámbito laboral. Cuando tú tienes una idea y la patentas, nadie puede robártela, si bien sí se puede inspirar de ella. No, eso díselo a los chinos, que cogen un juego y le cambian una letra, el nombre, y hacen uno nuevo, ¿no? Claro, pero esos son expertos en eso. Hablando de la vertiente positiva de los videojuegos, por ejemplo, no lo habéis comentado, pero fuera de antena lo decíais, mejora el idioma, por ejemplo el inglés, ¿no? Que es lo que suele, ¿no?, venir como primer idioma, ¿no? Pues te mejora el idioma, y no solo a lo mejor cambiando el idioma al juego, y sobre todo si es un juego que echas bastantes horas, ya que si tú le cambias el idioma al juego y ya la has jugado más de una vez en español, estás traduciendo esas palabras. Y los juegos multijugador, además de que estás comunicándote con personas de tu mismo idioma, también hay gente de Inglaterra, Francia, Italia, y si estás tú estudiando ese idioma, lo puedes llegar a practicar y a mejorar con ello. Uh-huh. Comentar, si os parece, a lo mejor alguna persona que nos esté escuchando no sabe en qué consiste eso del juego multijugador, ¿no? Bueno, hay conexión, ¿no?, a través de internet, y estáis en contacto, ¿no?, con personas que pueden estar en cualquier lugar del planeta, ¿no? Sí. Tú puedes perfectamente estar en España y te ponen con alguien de América, de Estados Unidos. Mira, yo una anécdota personal, que yo aprendí mucho inglés con los videojuegos. Yo en inglés, bueno, últimamente bajo un poquito porque por bachiller, pero yo siempre sacaba buenas notas en inglés. Porque en los videojuegos, desde que era chico, me venían. Es que antiguamente los juegos, ahora vienen la mitad doblados, traducidos y todo. Pero antiguamente eran japonés y con suerte venían en inglés. Pues yo aprendí mucho inglés, y una vez, yo jugando, me tocó un americano en mi equipo, no recuerdo el juego, me tocó un americano, y eso, como él hablaba inglés, yo me puse a hablar inglés con él y nos entendimos perfectamente, súper fluida la conversación y todo eso, gracias en parte, aparte del colegio y la educación, a los videojuegos. Bueno, pues por tanto, hay diferentes factores a destacar como positivos, como decimos, lo que se refiere a los videojuegos. De hecho, incluso podríamos destacar como opción laboral, ¿no? Porque ahora mismo en la programación hay incluso personas que se dedican a jugar, que son verdaderas estrellas a nivel mundial. Bueno, hay estrellas del deporte, del fútbol, Messi, Cristiano, pero es que hay estrellas de ese deporte, pero que practican fútbol, los juegos de fútbol, y también son, ¿no?, seguidos a nivel mundial, tienen auténticos sueldos millonarios. Aparte de esto, bueno, pues toda la persona que se dedique a la programación de videojuegos, etcétera, ¿no? Si bien voy a utilizar la comparación que ha hecho con el fútbol, todo el mundo conoce a Cristiano, todo el mundo conoce a Messi, todo el mundo conoce a Neymar, ganan muchos millones por jugar, porque lo hacen realmente bien, destacan en el deporte, pero también no es solo trabajo y talento suyo, hay que tener en cuenta todos los que están detrás: fisio, preparadores físicos, entrenadores, todos ellos hacen que Messi, Cristiano, sean los mejores jugadores del mundo. Pues lo mismo pasa con los videojuegos. Tú ves directamente en el ordenador, ya sea a través de YouTube o a través de Twitch, que es una plataforma que está muy especializada en videojuegos, retransmitida en directo. Tú ves, voy a poner el caso de el que primero se me viene a la cabeza, que sería Ninja, que es el mejor del Fortnite ahora mismo a nivel mundial. Él gana también millones, y no solo porque le pague la empresa por jugar, que también, sino por las donaciones que recibe de la gente, porque a través de esta página tú puedes donarle $1, $5 o $1,000, lo que te dé la gana. Hay muchas veces que reciben donaciones que son una auténtica barbaridad, que tú dices, como punto negativo, podrías invertir ese dinero en ayudar a las personas, no en dárselo a ese hombre que está viviendo perfectamente. Eso, por ejemplo, yo lo veo mal. Pero no solamente, a lo que quiero llegar, que no solamente el youtuber al que estás viendo jugar, sino toda la gente que hay detrás. Los desarrolladores del juego, el que ha escrito el guión, el que ha compuesto la banda sonora, que para mí es un punto súper importante en un juego, un punto clave, vaya. El que ha pasado el dibujo al modelo 3D para que tú puedas jugarlo. el que ha programado para que tu personaje, cuando tú pulses cierto botón, haga ese, el que ha programado los comandos. Toda esa persona que está trabajando en el videojuego y que tú solamente verás los nombres en los créditos, si los ves, son personas que han hecho que tú ahora mismo puedas estar en el ordenador sentado jugando a ese juego. Y a esas personas hay que darle un aplauso porque han llevado esta industria muy alto, llegando a superar incluso al cine, a la serie y al deporte, como bien han mencionado. Ahora mismo hay muchas más visitas en retransmisiones en directo del Fortnite, por ejemplo. Eso es lo mismo, puede haber personas que no lo conozcan, ¿no? Hablamos de retransmisiones de la Champions, como que son las principales, pero es que hay retransmisiones de juegos de fútbol, por ejemplo, etcétera. Hay competiciones que llegan a niveles mundiales. Hay canales especializados que tienen millones de seguidores, ¿no? Y ganan mucho dinero. Y eso es lo que tú ves directamente, pero también está la gente que gana dinero que tú no los ves. Las personas que trabajan indirectamente, que son todos los que ya he mencionado antes, todas esas personas viven de crear el videojuego. Y son personas que también ganan mucho dinero. Es decir, que esta industria, si alguien está dudando si meterse o no, yo lo veo una opción muy viable, porque ahí, si tienes suerte y éxito y eres bueno, vas a ganar mucho dinero. Pero mucho, mucho dinero. Es una opción laboral también a tener en cuenta y además puede, como entretenimiento no solo, sino, ya decimos, como una salida. Natalia. ¿Creéis realmente que las personas que hacen los videojuegos fomentan que los que están en su casa sentados sean más flojos? Bueno, un punto de vista, pero... ¿Os puedes repetir? Por ejemplo, es una persona que crea un videojuego y lo desarrolla. Y hace todas sus partes, gana dinero, lo vende. ¿Tú crees que eres más flojo? Es decir, piensas menos, estás en tu casa encerrado y dices, estoy aburrido, voy a coger el videojuego y me voy a poner a jugar. ¿Crees que si no tuvieras ese videojuego harías otras cosas? ¿Desarrollarías tu imaginación o...? Claro, es que si no tuvieras ese videojuego, habría otro videojuego. Pero aún así, si este videojuego ya de por sí no existiera y se me ocurre esa idea, ¿por qué no crearlo? ¿Cuándo puedo ganar dinero con ello? Claro que sí. Entonces estaría fomentando tu imaginación sin él, ¿no? Realmente claro, los que también, te venden... Pero esa imaginación está precedida porque he visto otro videojuego también. Y estoy cogiendo datos de ese juego y más información que me puede llegar a hacer un bien cuando yo vaya a hacer el mío propio. Entonces, una cosa lleva a la otra. Si no existieran tampoco un videojuego... No podría pillar la idea de ese videojuego. Entonces ya, si no existiera ningún videojuego, sí podría, ya sí estarían fomentando a la creatividad, a yo crear el videojuego. Pero como hay muchos videojuegos, al fin y al cabo, si tú quieres crear algo, pillas ideas de otro y lo haces. Y no solo videojuegos, también películas. Muchas veces, actualmente en Hollywood están fatal porque falta originalidad y muchas veces... Es que venga, por eso, remake, ¿no? Sí, eso, los remakes es lo que vende. Y los juegos, buen punto. Actualmente muchos videojuegos, en vez de sacarle nuevas entregas a las sagas o sacar nuevas IPs, para que me entendáis, nuevas IPs, por ejemplo, yo qué sé, Transformers parte 1, parte 2, parte 3. Pues yo digo, una película, no de Transformers, pero una completamente nueva, que no tenga ni ciencia ficción de otra cosa, ¿sabéis? Pues yo me refiero a eso, que actualmente en videojuegos, igual que en película con los remakes, están haciendo mucho, por ejemplo, Resident, bueno, para que me entendáis, un juego antiguo, pues lo ponen con los gráficos antiguos, ¿sabéis? Que eran... de las generaciones pasadas, ahora está actuales, que sí, se ve muy bonito, pero no... Siempre está la sensación de que preferiría una entrega nueva a tener el mismo juego, pero más bonito. Pues, sí. Que también volviendo un poquillo al tema este del trabajo, la mayor parte de juegos que están hoy en día son juegos competitivos de estrategia. Esta estrategia lo que hace también es que tengas que estar pensando todo el rato y tomando una toma de decisiones rápida para llegar a ganar el juego. Aparte también, como estás jugando, ¿no? Se supone que eres bastante bueno, le has echado bastantes horas al juego, pero eso, al final, ese tiempo que has gastado jugando, lo estás recuperando ahora, incluso ganando dinero, haciendo lo que te gusta. También, aquí en España, los sueldos jugando no son millonarios. O sea, si estás en un equipo metido, porque hay bastantes ligas. Pero aquí en España son mileuristas, que yo sepa. Pero, por ejemplo, en Corea, el League of Legends, que es uno de los juegos más populares en modo competitivo y de estrategia, allí llenan estadios olímpicos. Bueno, han hecho un mundial y han llenado el Estadio Olímpico de Corea. Allí es como si entrara el Real Madrid y el Barcelona entero. O sea, allí entran y te piden fotos y te piden de todo. Flipante. Todavía no estamos a ese nivel en España, pero yo creo que algún día podremos llegar. A lo mejor no a tanto, pero sí avanza todavía mucho más. Como pueden comprobar nuestros oyentes, estamos aprendiendo además mucho sobre lo que es la industria del videojuego, además no de conocer las opiniones de ellos. ¿Sí, Mario? Tomando el argumento que ha dicho Álvaro de las decisiones, es un punto que me gustaría destacar bastante, porque si bien tú estás tomando, a lo mejor pierdes, vamos a poner, 2 horas al día tomando decisiones dentro del League of Legends que ha mencionado ya Álvaro, para poder ganar la partida. Habrá veces que tomes la decisión correcta y habrá otras veces que tomes una decisión que haga que tu equipo pierda. Sí, estamos hablando anteriormente de creatividad, que lo, claro, lo que puede sí impulsar también, incluso tomar decisiones, las estrategias, ¿no? Todo ese tipo de aspectos los potencia, ¿no? Sí, sí, sería mejor unirnos todo el equipo para luchar contra todo su equipo, porque juntos somos más fuertes, o si es mejor ir por separado. Esta toma de decisiones que tomas tú dentro del juego y que tienes que comunicarte con tus compañeros, normalmente en inglés porque es el idioma global, ya estás mejorando la toma de decisiones y el idioma. Y si luego a eso le sumas que luego, cuando vayas a Inglaterra a unas vacaciones de verano, una semana, vas a tener que tomar decisiones en inglés, pues podrás aplicar lo que ya has aprendido. Yo sé comunicarme con personas anglosajonas y soy capaz perfectamente de tomar la decisión de si quiero ir por esta calle o si quiero ir al parque. Pues son decisiones que luego en la vida real, cuando se te planteen, vas a tener más probabilidad de elegir la opción adecuada, la que es correcta para ti, porque ya has invertido bastantes horas en tomar esas decisiones. Es como que con la experiencia, como todo en esta vida, mientras más entrenas, mejor te dará el resultado final. ¿Me explico? ¿Natalia? Sí. Quería decir algo sobre lo que estaban hablando antes del marketing que tiene el mundo de en sí los videojuegos. Hay un gran negocio en el que pues muchas personas intervienen y compran sus videojuegos. Es decir, yo sé que aquí más de uno se engancha a un tipo de juego y tiene que comprarse el siguiente porque le gusta más la nueva versión. Y la anterior se le queda ya muy básica y se han pasado todas las cosas ya del juego. Entonces, ahí están fomentando el desarrollo de los videojuegos, pero realmente también están realizando un desgaste de todo lo que tenían anteriormente. Están tirándolo, realmente. Y puede que lo vendan a otra persona, pero esa persona lo va a tirar también. Es decir, es un montón de residuos realmente, porque los juegos están hechos, bueno, que la construcción de los juegos seguramente costará bastante. Y la cantidad de residuos que gastan al tirar un juego realmente también es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, porque si contamina. Pues si os parece, vamos a darle la vuelta a la tortilla y en vez de lo positivo vamos a quedarnos con lo negativo ahora. Uh-huh. Álvaro, de todas maneras, quería comentar sí, algo. Que tú no estás tirando un juego, el juego es un software. El software es lo que tú no ves del videojuego, al fin y al cabo es un programa más. Entonces, tú lo único que estás tirando como mucho es el disco o, en su defecto, nada en el caso de un ordenador. Ya que en el ordenador te lo descargas todo y ya está, no hace falta que te compren en ningún formato físico. Lo único que estás contaminando en todo caso sería con el avance de las consolas, ¿no? La Wii. Y, por ejemplo, la Wii. Pero de por sí no se tira todo, yo creo que todo se va mejorando. Algunas cosas menos y eso es un poco injusto porque a lo mejor te estás pagando más por algo muy poco que ha avanzado esa consola. Pues si os parece, abordamos esa cuestión. Hay diferentes aspectos en ese sentido que veríamos en lo negativo. Fomenta el consumismo, el gasto económico además que supone para nuestra familia, el hecho de que hay que ir renovando prácticamente cada año, ¿no?, la consola o los videojuegos. Por ahí, si queréis, podemos ver una de las facetas negativas, ¿no? En tu caso, Alex, querías comentar. Sí, sí. Bueno, habla sobre lo que ha dicho Álvaro, la llamada obsolescencia programada. Que, por ejemplo, como el juego que nos dijo antes Mario, Call of Duty, FIFA, todo este tipo de juegos multijugador, por ejemplo, este año sale, por ejemplo, la parte 2, por ejemplo, ¿no? Pues al año siguiente sale la parte 3, porque esos juegos son anuales. ¿Cuál es el problema? Que como al año siguiente sale la siguiente parte, y son juegos online que necesitan de gente para poder jugarse, como toda la gente ha pasado ya al nuevo, el antiguo, como que por así decirlo, es de usar y tirar. Son juegos de usar y tirar. Tú los juegas el año que dure o el tiempo que dure, y cuando salga el siguiente, lo abandona y paga 70 euros otra vez por el nuevo. Y en las consolas pasa mucho. Que yo creo, como PlayStation y Xbox, que han sacado PlayStation 4 Pro y la X era la otra, ¿no? Sí, sí. Sí, que pues, yo me da la... Es que muchas veces hay juegos que necesitan un cierto requerimiento por de imágenes por segundo. Es que no sé. Me pongo muy técnico, no sé si me vais a entender. Por ejemplo, un juego de como ellos, online, de Álvaro y todo esto, que necesitan un cierto número de fluidez, un cierto grado de fluidez, para que sean mejor jugables. Y muchas veces las consolas necesitan... Están faltas de potencia y no pueden llevar el juego a tanto. Y eso empeora la experiencia jugable. Uh-huh. Antes te tienes ahí. Sí, sí. A veces me quedo... Y eso, las versiones estas que sacan nuevas de PlayStation 4 Pro y Xbox One X es porque, como ven que ya los juegos no... Cada vez tienen mejores gráficos y no pueden aguantar más, pues sacan nuevas versiones, aparte para sacarnos el dinero. Que yo pienso que las hacen... Que pueden hacerla más potente, pero que la hacen, que la sacan. Sí, la van programando, ¿no? Para sí, estilo, no darlo todo de una eso, vez, ¿no? No sacarlo todo de una vez y ya van sacando a cabo las revisiones, y para la siguiente generación, en vez de la Play 4, pues Play 5, y ya la siguiente Play 5.2 o lo que sea. Uh-huh. Para sacar dinero, más que nada. Bueno, que también me gustaría hablar de otro aspecto negativo, ya que estamos en la parte negativa. De todas maneras, Mario, ¿era sobre este tema lo que tú ibas a decir? No, iba a empezar un nuevo tema. Bueno, pues yo iba a decir que la realidad actualmente hay personas que juegan a los videojuegos y son muchas, ¿no? Y también su adicción por ello implica que a lo mejor salgan menos de sus casas, se estén más tiempo dentro, y eso pues puede afectar en parte a la salud, porque... Hombre, claro, una persona que no hace deporte, que no sale, que no juega con sus amigos en la calle, pues quiera que no, es alguien sedentario y que está perjudicándose realmente para el futuro. Y también hay personas que no duermen por jugar los videojuegos. Crea un cansancio que también es bastante importante de tenerlo en cuenta. Y además de ello, el cara a cara. Una persona a lo mejor con la que, bueno, que juega mucho en su casa, puede que en persona no hable tanto... que una persona que está todo el día en la calle hablando con otras personas y conociendo el mundo. Pues ahí queda otra sobre la mesa, otra vertiente negativa. Los videojuegos, por ejemplo, pueden afectar a la propia salud. Mario. Sí, bueno, cogiendo esa vertiente que ha dejado Natalia, lleva razón. Es verdad que hay personas que no saben cómo administrar su tiempo libre. Eso es un problema grave. Y no saben a qué dedicarlo. A lo mejor una semana empiezan a practicar baloncesto y a la semana lo dejan porque prefieren ir a la escuela de música y luego lo dejan y empiezan con otra afición. Personas que no lo tienen claro. Y hay mucha gente que encuentra ese refugio, esa tranquilidad dentro de los videojuegos. Lo cual está bien, eso no lo veo ningún problema, pero es verdad que consume mucho tiempo. Hoy en día los videojuegos no son como antes, que por ejemplo una partida te podría durar 2 o 3 minutos y volverás a empezar, o que vas guardando progresivamente y así puedes dejarlo en cualquier momento, que tu partida va a seguir estando ahí. Hoy en día, lo más popular son partidas largas. De hecho, que te puedes quedar media hora, 40 minutos dentro de una misma partida hasta que se decide quién es el ganador. Y eso, por ejemplo, a mí me gusta. Lo que pasa es que tienes que dedicarle tiempo. Porque a lo mejor puede... Imagínate que tú tienes una hora y dices, vale, voy a dedicarlo a este juego, pero es que esa partida puede alargarse a más de una hora. Incluso a veces, en casos extremos. Y dice, que es una gran pérdida de tiempo, porque a lo mejor, si antes en una hora jugaba 15 partidas, ahora en una hora, a lo mejor juegas una. Y a lo mejor ni la termina la partida. Es decir, consume mucho tiempo, pero eso no es culpa de la industria, es culpa de nosotros. Porque somos nosotros los que decidimos qué hacer con nuestro tiempo. Si hay personas que prefieren dedicar esa hora libre a ir a la cancha o con los amigos a jugar al fútbol, perfecto, ningún problema. Hay otras personas que prefieren invertirlo en tocar el violín en su casa, no hay ningún problema. Entonces, si yo prefiero invertirlo en los videojuegos, tampoco debería haber un problema, siempre y cuando tengamos en cuenta, y lo hemos repetido varias veces y lo repetiremos hasta la saciedad, las prioridades, que son nuestra salud y los estudios, siempre, y nuestras relaciones familiares, de amigos y tal. Es verdad que puedes relacionarte con los amigos dentro del juego, pero como ha dicho Natalia, no es lo mismo que en persona. No es lo mismo salir a dar un paseo que jugar una partida online con tus 4 amigos de confianza. Y es algo que deberíamos concienciarnos, yo el primero, porque soy el que muchas veces deja de lado el salir por quedarse con la consola. y si bien estoy intentando cambiarlo y lo estoy consiguiendo, no seguimos teniendo esa, bueno, ese problema, porque yo realmente lo veo como un problema. Álvaro. Sí, que yo no pienso que es una pérdida de tiempo, porque siempre y cuando hagas lo que a ti te gusta, no estás perdiendo el tiempo. El tiempo lo estarías perdiendo si estuvieras haciendo algo que no te gusta. Entonces, si yo prefiero quedarme 4 horas jugando en vez de salir, pues yo creo que lo voy a estar más a gusto y sin perder tiempo jugando que haciendo algo que no me gusta. Y eso. También, luego, si estás todo el día jugando, que salir a la calle no haga que socialice, lo veo una tontería, porque eso ya depende de personalidad, y el ser más extrovertido o introvertido depende de tu personalidad y no de que te lo cause el juego. Uh-huh. Entonces, de todas formas, por tanto, estaríamos hablando de que depende del uso, ¿no?, que les demos, porque estoy recordando, ¿no?, alguna noticia incluso de casos ya extremos en Japón, creo que era, o en Corea, de alguna persona que se estuvo meses, tuvieron que entrar a por ella porque, bueno, pues prácticamente ni se duchaba ni comía lo mínimo. Hoy en día podemos llamar por teléfono y nos trae la comida, lo hacía todo telemáticamente para que no tuviese que moverse de su adicción, ¿no?, al juego, y así se tiró meses, creo que era, ¿no? Claro, son casos extremos, pero al final depende de cada uno, ¿no? Claro. Sí. Hombre, también decir que los japoneses son los que le dan más duro, no sé. Siempre que hacen noticias estilo hombre muere porque no ha comido en un mes para jugar a los videojuegos, siempre son japoneses, no sé qué tendrán, pero siempre son así. Cierto. Se lo toman más en serio, ¿no? Demasiado. También es verdad eso, que hay gente que le dedica demasiado tiempo y hay veces que ha provocado bastantes problemas, pero es por culpa del uso. También había una empresa, no sé si era Burger King o McDonald's, que en el Call of Duty metió ahí como a un empleado, ¿no? Y mientras tú jugabas, podías hacerle el pedido por ahí, mientras él jugaba contigo, y mientras te llegaba el pedido a casa. No sé si sigue en uso, pero se ha estado usando. Sí, eso fue, creo que fue de... Sí, Burger King fue. Era una como una especie de promoción, que no sé cómo iba. Creo que era en plan que tú pillas la pizza y el repartidor como que iba y jugaba una partida contigo, pero... Era como que si tú le ganabas la partida, te hacía un descuento. Como... Sí, esa es una promoción. Sí, aprovechan todo, ¿no? También esa versión de los videojuegos para vender, ¿no? Hombre, cuanto menos inteligente esa estrategia de marketing. Claro, es que son estrategias de marketing que ya no solamente gana dinero el del videojuego porque tú estás empleando tu tiempo ahí, sino que ganan empresas de terceros. La publicidad dentro de los videojuegos está hoy en día súper de moda, no es lo mismo. Si una empresa tiene cierto presupuesto para la publicidad, hay muchas veces que antes de invertirlo en radio, en televisión o en internet, lo invierten en videojuegos. ¿Por qué? Porque si son una empresa destinada a los jóvenes, saben que van a llegar más gente dentro de un juego. Si tú estás en el mapa y de repente ves en la pared un póster de la empresa, que si lo vas a ver, ¿qué digo yo?, viendo las noticias en la televisión o viendo el Facebook por la mañana. Saben que van a llegar más número de jóvenes, que es a los que ellos quieren vender. Y son estrategias de marketing muy inteligentes desde mi punto de vista, porque es saber perfectamente lo que estás haciendo. Bueno, y además de eso, también querría decir que hay videojuegos que son como en versiones más cortas, que hace que tú te enganches antes de comprar el videojuego. Es como la versión, ¿cómo se decía? Las demos. Las demos, eso. Cuando tienes una demo, tú empiezas a jugar videojuegos sin ningún coste y entonces te empieza a gustar. Y para qué, tú dices que bien, es gratis, pero es que realmente lo que quieren es que te compres el otro. Exacto. Entonces es un negocio. Te ponen el anzuelo, ¿no? Sí, sí. Para mí eso de las demos, más que un punto negativo, y las alfa y las betas, perdón, y todo eso, más que no lo veo, pues en plan, para que tú veas si el juego es de tu gusto o no. No para que te enganches para comprarlo. Yo lo veo más que nada para eso. Tienes las dos finalidades, sí, ¿no? Claro, tú lo conoces, pero además pues ya te están poniendo, ¿no? Pero claro, por ejemplo, yo soy de un estilo de juego. Me gusta lo de estrategia, ¿no? Y yo veo un juego que es estrategia, pues yo qué sé, tiene cierto punto nuevo. Es una forma de probarlo, ¿eh? Claro, pues eso, más que engancharte, es en plan para que tú lo pruebes gratis y tú digas, me gusta y no me gusta, pues me lo compro. Uh-huh. Y además de tener una opinión de si comprarlo o no, también hay personas que juegan las demos, que es la fase antes del juego, ¿no? Para ver si tiene algún fallo y así poder rectificarlo en la salida del juego. Uh-huh. Esta es la diferencia que me gustaría marcar, que entre demo y beta. La beta es justo lo que acaba de definir Rocky. Uy, perdón, Rocky, es un bote en los juegos, y así es como le conocemos, es Álvaro. Las betas serían para que tú pruebes el juego. Si hay algún fallo, pueda reportarlo a la empresa y ellos lo arreglen, para que luego, a la hora de sacar el juego, vaya impecable, sin ningún fallo, y tú veas que tu dinero ha estado bien invertido. Esa es otra vía, otra faceta laboral. De hecho, hay personas que se dedican a eso. Muchas personas que se dedican, se llaman beta tester, son los que se encargan de probar el juego y de descubrir que no hay ningún fallo, de que todo va fluido y va perfecto para la hora de venderlo. Y luego las demos es lo que ha definido Natalia. Una pequeña parte del juego que tú la pruebas y dices, es gratuita. Y si te ha gustado, pues tienes que invertir tus 50 o 60 euritos en el juego. Es que es diferente por eso, porque las betas son salen cuando el juego está en fase de desarrollo, que todavía puede tener sus errores y todo esto, y claro, la gente la juega, aparte de para probar el juego, para contar a la compañía, pues mira, tiene tal error, cuando hago esto se me queda pillado el ordenador, y las demos salen cuando el juego ya ha salido a la venta, uh-huh. Y ya la, y más que para tú engancharte, como yo he dicho, es más que nada para tú ver si te gusta y comprártelo. También es verdad. Bueno, pues siguiendo con aspectos negativos, está claro que estamos hablando con jóvenes de primero bachillerato, pero hay que tener en cuenta que bueno, pues el uso o abuso de los videojuegos está llegando ya hasta edades mucho más tempranas, donde además es más complicado a lo mejor tener, evidentemente todavía no se tiene ese criterio formado, no se sabe lo que puede ser positivo o no, estamos hablando de niños, ¿no? Cada vez eso también sería muy negativo, ¿no? A edades más tempranas que dedican demasiado tiempo a, bueno, pues a los videojuegos, dejando de un lado sus estudios, que son fundamentales para la formación inicial, para relacionarse con otros críos, sociabilidad, para el deporte, etcétera. Así que, no sé si veis también, ¿no? Esa faceta negativa que cada vez se practica desde edad más temprana, ¿no? Cada vez juegan niños más pequeños, pero que el niño se pegue 10 horas jugando, o un poquillo menos, y de ahí al lado sus estudios, siendo un niño de 13 a 14 años, la culpa ahí no es del niño, la culpa es del padre que no le está restringiendo un horario. Realmente yo tengo un primo que yo lo he visto crecer y cuando era pequeño pues le encantó, no sé, yo siempre lo veía bailar con mis primas porque cuando se ponían ellas dos a bailar, él se ponía a bailar también con ellas, pero llegó un momento en el que a mi abuela pues le compraron una iPad y entonces a partir de ahí él siempre que iba a casa de mi abuela, nos reuníamos toda la familia, pues empezó a coger el iPad y a partir de ahí empezó a jugar muchos videojuegos dentro de eso, y ya los regalos que pedía por Reyes ya eran máquinas, videojuegos. Y realmente yo pienso que mi primo es una persona súper divertida, es muy bueno, es muy gracioso, pero claro, hay veces que desconecta de lo que es estar en un ambiente familiar o quizás lo del baile en sí, porque quiere meterse en los videojuegos. Entonces, en ese espacio creo que le está afectando a los niños pequeños bastante. Sí. Hombre, y otro tema que tengo que hablar sobre el tema económico y también sobre los niños pequeños. Porque hay muchos juegos que la carátula que te ponen PEGI 7, que significa no recomendada para menores de 7. Sí. Que realmente para menores de 7... Eso es algo, ¿no? Que también deberíamos dejar claro, ¿no? Que sí, los videojuegos en todo caso tienen sus edades y por tanto eso es lo primero. Que igual que las películas. Respetando, ¿no? Por ejemplo, FIFA, que yo no es que tenga nada en contra del fútbol. Lo que pasa es que esa saga, yo qué sé, tiene todos los problemas de los juegos. Siempre... Por ejemplo, el juego era PEGI 3, creo que era, para todas las edades, básicamente, que no tiene nada malo. Pero es que el problema es que en esos juegos puedes gastar dinero real en sobres, que son para jugadores y punto. Y hubo un caso, hace 3 meses creo que fue, que un niño, bueno, una madre, cogía tarjetas de crédito que tenían 10.000 euros ahorrados, o dólares, no sé, y de repente desaparecieron todos. Y es porque el niño lo gastó todos en el FIFA, en punto. Uh-huh. Pero es que el problema... No, el problema no es del niño. El problema es que el juego, y esto sí que es un punto que yo veo negativo de los videojuegos, aunque yo venga a favor, que... Una cosa no quita la otra, ¿no? Sí, claro. Que aunque si el juego, si tú eres... Aunque el juego que ponga es para todas las edades y tú tienes que... Y te vas a gastar dinero, el juego no te avisa o bombea por tus padres para pedirles permiso, no sé qué. No, el niño directamente puede darle a comprar y se gasta todo el dinero que tienen los padres. Y eso, actualmente las cajas, creo que por detrás, por la carátula, han puesto que es para todas las edades, pero por detrás tiene compras online. Y ya han empezado a moderar eso un poquito más. Uh-huh. Alejandro acaba de introducir uno de los temas que yo traía preparado de aspectos negativos, que son los micropagos. Hoy en día los juegos o salen gratis o salen con un precio bastante bajo, porque luego tienes que estar gastándote el dinero dentro de él, si quieres cosas. Hay dos formas de avanzar en un juego, porque le dedicas tiempo y horas y vas mejorando tanto de experiencia personal, de que sabes que tomar decisiones dentro de él, como de que tu personaje se va volviendo más fuerte. No es lo mismo alguien que ha invertido, por así decirlo, 50 horas, que alguien que ha invertido 3. Claramente, el que ha invertido 50 horas, su personaje va a ser dentro del juego mucho más fuerte y va a tener ventaja. Pero claro, hay dos formas de hacerlo. La vía lenta, que es la gratuita, que es en la que tú estás practicando todo, bueno, todos los días o cuando juegas y vas mejorando, o que pagas cierta cantidad de dinero y adquieres todos esos beneficios que tenía el que ha invertido 50 horas. Esto se llama micropago y es algo que yo veo fatal porque, aunque hoy en día todo el mundo está invirtiendo el dinero en micropago, no nos estamos dando cuenta de que es nuestro dinero el que nos estamos gastando y que no es lo mismo que tú te gastes una sola vez 60 euros por el juego y lo tengas para toda la vida, que ahora tú te gastes solamente una vez 10 euros, pero ahora, por ejemplo, un caso que sería el World of Warcraft, que es un juego súper antiguo en el que tú pagas una vez 10 euros, lo que pasa es que si quieres seguir jugando, cada mes tienes que invertir 12 euros. Suscripciones. Sería estar pagando cada mes 12 euros. Lo cual es un poco abusivo porque yo quiero invertir mi tiempo y ya he pagado por el juego. ¿Por qué tengo que seguir pagando por él? ¿Me explico? No, y que además, aparte de pagar a mes, las expansiones te las cobran también aparte. Uh-huh. Yo pienso que sería más algo más moral que, como yo estoy pagando ya mes a mes para jugar al juego, pues que las expansiones no me cobran 40 euros aparte, que estoy pagando ya mes a mes, que me las dieran gratis. Y yo, claro, y sí. Otro punto... Perdón, que me quedo. Sí. Es que sobre lo que ha dicho Mario de que pues, la vía fácil, que bueno, la vía gratis, que es tirarte 40 horas jugando para que tu personaje mejore o pagar directamente ya, eso en inglés muchos juegos ya no lo hacen porque no es empeora la experiencia jugable. Uh-huh. Es el llamado pay to win en inglés. Sí, sí. O pagar para ganar, que es que es algo completamente injusto que ya muchos juegos no lo llevan. Que muchos juegos llevan el pay to skin, bueno, pagar para las skins y ya está. Que, por ejemplo, yo me he tirado 10 meses jugando y mi personaje es nivel 10. Pues también se puede dar caso de alguien que ha jugado 3 horas, pero como ha pagado 100 euros, es nivel 100. Uh-huh. Y eso es completamente injusto, porque alguien que no tenga dinero, o que no le sale, no quiere gastar dinero. Claro. Pero alguien que sí que lo ha gastado ya es mucho mejor que él. Y él con toda su fuerza es más débil. Eso no... Eso es lo que yo intento... Bueno, he intentado denunciar en mi argumento anterior, que era que esto está mal. Claro, y lo que está claro es que por todos esos aspectos la industria está enfocada para ir cada vez más recaudando para ganar dinero, mucho dinero de todas las formas posibles. Pero, algo negativo que hay que tener en cuenta, claro. Pero eso, actualmente lo que se usa es más que nada skins o disfraces, por así decirlo. Los aspectos de tu personaje. Exacto. Uh-huh. Yo pago y si yo quiero que mi personaje, en vez de rojo sea negro, pues eso, pago microtransacciones que normalmente no son muy caras y me compro el disfraz y listo, y eso nunca no empeora la experiencia jugable. Y no, eso siempre es bueno. Tu personaje es el mismo, solamente cambia el aspecto dentro del juego. Exacto. Álvaro, Natalia. Que es verdad que está el pay to win, que es pagar para ganar, pero que aún así puedes seguir ganando igual. Eso sí, hay veces que el pagar te da unas ventajas que otros no tienen, pero aún así, si le has echado más horas que el que ha pagado, vas a seguir siendo mejor que él en cuanto a experiencia de juego. Y además de que no solo es culpa del juego, sino también de las empresas, que por ejemplo PlayStation, encima de que te cobra, bueno, las empresas internas te cobran por el juego, también te están cobrando al mes o al año X dinero para que puedas jugar con tu internet. O sea, ya estás pagando el juego, estás pagando el wifi y estás pagando también como un acceso a su servidor. Para que pueda jugar con más gente. Sí, Natalia. Alejandro. Bueno, vale. Pues mira, creo que hace un año y medio, Activision, no sé si la conoceréis, la empresa. De los Call of Duty, y quiso meter una especie de mecánica en sus juegos online, Call of Duty, la saga, pero que no pudieron porque era completamente ilegal. Básicamente era, si sabéis que es el matchmaking, que básicamente, por ejemplo, si yo soy nivel 10, pues el juego me empareja con gente de mismo nivel para que uh-huh. esté compensado. Pero lo que Activision quería era, por ejemplo, si yo el pay to win que hemos hablado, si yo me gasto más dinero y tengo mejores armas y todo eso, pues era que me iba a emparejar con gente que no compraba, para yo sentirme más fuerte. No sé si me explico. ¿Natalia? Realmente estamos hablando de videojuegos que son ya de gente especializada que tiene afición por ello. Pero también estas cosas se dan en videojuegos que son de gente que tiene un videojuego en el móvil para jugar. Y lo del dinero es algo muy usual porque, yo qué sé, por ejemplo, un juego, ¿cuál podría decir? Clash Royale, ¿no? Sí, el Clash Royale, también puedes pagar algo de dinero para poder conseguir más puntos o más avanzar en el juego rápidamente. Con esto quiero decir que, bueno, incluso en el Piano Tiles, que ha jugado bastante gente, tienes para comprar canciones, que yo que sé, que este mundo está muy avanzado y yo creo que es un marketing, que lo venden a todos. Ahora os doy la palabra, pero para que, si os parece, también vayáis haciendo referencia a esto, un oyente dice... por favor, pregúntales por el Fortnite. Ya lo habéis mencionado anteriormente en varias ocasiones. Todos los niños de 6 a 11 años están enganchados. Totalmente cierto. Y hay casos reales que tú conoces a tu primo, a tu hermano, a no sé quién. Mira, voy a poner, por ejemplo, el caso de un amigo mío que estaba jugando. Es que yo, por ejemplo, no juego a ese juego. No me gusta. Fortnite. Bueno, Fortnite o Fortnite, como prefieras. Para los turistas. Y, por bueno, cierto, ¿es algo violento ese juego? Bueno, sí, aunque no hay sangre como tal, y bueno, no, sí, sí, es violento porque hay utilizas armas y tienes que disparar para matar. Aunque no se ve expresamente la sangre o alguien sufriendo porque solamente ves al personaje caerse al suelo, pero sí puede llegar a ser violento y sobre todo en las mentes de los más... de los más jóvenes que todavía se están formando, que no son capaces de diferenciar lo que está bien y lo que está mal, esa moral que nosotros con nuestra edad ya tenemos, adquirida por la experiencia, ellos no la tienen. Y si aprenden eso, pues pueden... Aunque está demostrado científicamente, yo pienso que sí que pueden volverse un poco más violentos. No, tampoco llega a niveles exagerados, pero un poco más de agresividad, de que se tomen las situaciones no favorables para ellos de una forma más violenta. Hay casos, por ejemplo, y puedes buscarlo en YouTube, de gente que pierde la partida, muere, se enfada y dan golpes a la mesa. Hay gente que se ha roto la mano dándole un golpe a la pared. Hay gente que ha roto su ordenador, ¿vale? Y bueno, que llega a niveles extremos, que tú te puedes enfadar, te puedes frustrar mucho, sobre todo el Fortnite. Que es un juego donde solamente gana 1 de 100. No es que ganen 5 de 10, por ejemplo. Entonces, es una tensión, una presión que se te pone encima, que si gana... se libera la adrenalina y eso es una euforia impresionante, pero si pierde, pues te puede llegar a unos niveles y si no controla, sobre todo, que tú te sorprendes y dices, madre mía. De hecho, estoy viendo por aquí que la edad recomendada es a partir de 13 años y es cierto que lo juegan niños... y juegan niños muy, muy pequeños. Mucho más pequeños. Que hable Natalie. ¿Sí? Que yo realmente he jugado ese juego y me he agobiado porque venían tíos detrás mía y yo me ponía muy nerviosa. Entonces, pues, dejé de jugar. Bueno, me maté. Es un juego online, ¿no? Sí. Juego online, ¿no? Sí, juegas con 100 personas de cualquier parte del mundo. Y porque estamos aprendiendo todos y, de hecho, seguro que muchos padres que nos están escuchando ahora mismo. Sí, sí. Y puedes jugar con personas de alrededor de cualquier parte del mundo, literalmente. Contaba el caso que de mi amigo que estaba jugando y llegó el otro día al entrenamiento de baloncesto, lo conozco por eso, y me dijo, tío, he estado jugando y en mi equipo, porque te puedes jugar solo, por pareja o por equipos de 4. Pues él estaba de pareja y le había puesto el modo de que te empareje con alguien aleatorio. No tiene que ser tu amigo. Sí, sí. Y bueno, y dice que le había tocado un chaval. ¿De dónde era? De Estados Unidos, creo. O de Inglaterra. ¿Algún país anglosajón? De 5 años. Que el chaval estaba diciendo que tenía 5 años. Y tú te llevas las manos a la cabeza y dices, pero si yo con esa edad o estaba haciendo deberes o estaba en la calle o estaba viendo la tele, no sé, pero no estaba con la consola o con el ordenador... jugando al Fortnite, me explico, y es como choca bastante cómo ha cambiado la sociedad y cómo esa situación ahora mismo está normalizada. Y bueno, a lo mejor chavales con nuestra edad, 16, 17 años, puede estar bien, porque tú ya sabes, bueno, decides en qué emplear tu tiempo y tienes la edad suficiente como para saber que eso es un juego y que porque tú lo veas en un juego no vas a ir por la calle metiendo tiros. Pero gente de esa edad es que luego en el futuro puede llegar a convertirse... en personas que ni a sus padres ni a cualquier persona cercana le gustaría que se convirtieran. Sí. Llegada a problemas graves. Y bueno, es una experiencia que choca bastante. Pues ahí el papel de los padres es fundamental, desde luego, para muy importante. Está claro. Que yo respeto ese tema también de los niños. Que, quiera que no, se le contagia todo. Porque en el videojuego ven una cosa... y después, en la realidad, tú lo ves haciendo el baile de los jugadores cuando ganan el juego. Entonces, yo he visto un montón de niños pequeños haciendo ese tipo de baile y la verdad es que pienso, ¿ese niño juega a eso? ¿Realmente? A ver, por lo menos ya te ha incitado a que baile, ya estás haciendo algo de ejercicio. Y sí, eso que... sería lo más positivo, ¿no? Sí, porque en mi opinión a mí no me gusta nada el Fortnite, creo que está demasiado sobrevalorado. Y eso, que deberían de... ya que el juego te pone un límite de edad, que por lo menos aunque le quites 2 añitos más, pero tampoco te pases, ¿sabes? Si tienes 13 años, pues que el juego sea para 13 años, de ¿sabes? Hecho, no empresa, para 6 años. Quizás la empresa, ¿no? Es la que, no sé de qué forma, pero debería impedir que niños de 5 años, como los comentaba, pudieran acceder a ese juego online. Pero es que ¿no? eso, por el tema de las leyes de protecciones de claro, datos y tal, no saben, haber, no algo, saben quién está jugando. Equilibrio ahí. Pero, porque tú en tu cuenta no pones qué edad tiene. Bueno, puedes ponerlo opcional, pero si tú tienes 5 años... Lo he hecho yo de pequeño. Tenía 10 años y yo ponía que tenía 38 para poder jugar. Pero yo no tengo 38 años. Y claro, la empresa ve que el perfil mío tiene 38 años. Pero ellos no saben si es una persona de 38 años la que está jugando o es una persona de 10. ¿Me explico? Eso es fundamental que los padres estén ahí pendientes sí. a lo que juegan, desde luego, sus hijos. Es que eso, tú puedes mentir en tu cuenta que tú tienes 18 años. Yo, por ejemplo, yo en la película me preguntó los años, yo puse que nací en 1492. Muerto, yo. Y te lo aceptó, ¿no? Me lo aceptó. Y te aceptó, o sea, no, que era coetáneo de Cristóbal Colón, ¿no? Me lo aceptó y me quedé flipado. Pero bueno, como era mayor de edad, tenía 1000 años. Pues eso, es que más que nada, culpa de los niños, culpa de los padres por permitirlo. Un caso mío, personal, tengo un primo que tiene... Pues 4 años, menos que... le pregunté, él tenía la Play 4 también. Y digo, bueno, tendrá juegos... Bueno, la madre se va a comprar por cumpleaños, yo qué sé. Me dice, tengo el GTA 5. Y digo, madre mía, niño, ¿cómo puede jugar este niño a esto? Porque es que, le voy a decir tal cual, ese es un juego en el que puedes irte a un prostíbulo e ir de putas. Sí, sí. Yo digo... Es muy, muy explícito. Y montar tiroteos en la calle, matar gente, atropellar... Que claro. Esa es otra vertiente, ¿no? Que hay que destacar. ¿Hasta dónde, no? Se puede llegar en determinados juegos súper violentos. Además de promover actitudes machistas, actitudes de todo tipo, negativas, por supuesto. Y claro, eso en general es malo, pero si desde luego lo utilizan o lo llegan a usar pequeños, ¿no? Estamos hablando tan niños, pues imaginemos, ¿no? Claro, chavales de nuestra edad, que ya sabemos cómo va, claro. Nosotros jugamos un juego muy violenta y decimos, hombre, yo no voy a salir a la calle y me voy a liar a tiro, porque sabemos que no es moral, pero igual un niño pequeñito que todavía no entiende de esto, yo qué sé, igual en el juego va el puticulí de mayo, se hace putero. Yo ya tiene un trabajo, no me lito. Pues, porque perfectamente puede pasar, no te creas. Pues nos quedamos sin tiempo, pero sí, todavía un par de intervenciones más rápidamente porque tenemos que ir a más cuestiones de actualidad local, pero la verdad es que estamos aprendiendo muchísimo y es muy interesante el debate que... Ya que un niño de 6-7 años está jugando, yo con 6-7 años yo no sabía instalarme un juego ni descargármelo. Entonces, ya que está el padre ahí para ponerle el juego, cuando se crea una cuenta, te pide la edad, ¿no? Y la fecha de nacimiento. Si tú pones la fecha de nacimiento real, el juego te pide un control parental, que eso es para que el padre tenga un control sobre el niño y vea lo que está haciendo. Entonces, que, más control porque hay posibilidades de hacerlo. Uh-huh. Bueno, yo quería hablar de antes, que había mencionado el machismo en los videojuegos, que es algo que está muy fomentado y muy sexualizado. Porque, por ejemplo, las mujeres, bueno, además de los tipos de videojuegos que hay para cada uno, había antes videojuegos de cocinita y para los hombres había de lucha. Pero también, en sí, el personaje de la mujer dentro del videojuego. Le ponen unos pedazos de teta a la mujer que no son ni normales. Bueno, sobre sexualización. Eso. ¿Sí? Yo, bueno, que por suerte, gracias a Dios, hoy en día eso está cambiando. Ya no existen los juegos de cocinita, los juegos de cocinita son para todo el mundo. Y todo el mundo lo juega, quien quiere, claro, porque eso es a gusto. Yo jugaba al Cookie Mama. Yo jugaba al Style Boutique con mi madre, que espero que me esté escuchando ahora mismo, se acordará, que empezó ella a jugar y acabé jugando yo y mi boutique llegó a niveles internacionales. Yo había vendido ropita famoso, ¿sabes? Pero bueno, por ahí, ¿no? Sirve también exacto. para fomentar una actitud. Exacto, que lo que quiero decir es que por suerte eso está cambiando. Es verdad que antes, al comienzo de la industria, que eran los 1930 y pico, 40 y pico, era una sociedad muy machista en la que vivíamos, vamos a ser realistas, y entonces pues pensaban que eso estaba orientado para los hombres, cosa que por supuesto que no comparto, porque los videojuegos son para todo el mundo. Y bueno, micromachismo dentro del juego... sexualización de los personajes, que no solo de las mujeres, también de los hombres, porque tú piensas en los personajes de los videojuegos y te encuentras a un hombre alto, moreno, lleno de músculo, que tú te lo encuentras y te da miedo ese hombre, vaya. Y luego en la vida real no vas a encontrar a muchos hombres así, fuertes. Tampoco vas a encontrar a la típica mujer que va con la ropa súper pegada, con lo mínimo posible y con unas curvas que no son normales. Esa sexualización está mal. Es verdad que hay muchos más casos de mujeres, las cosas como son, pero están mal tanto de mujeres como hombres, porque no es una visión natural del ser humano. tenemos muchas formas diferentes. Claro que existen esas mujeres con esa curva y esos hombres con esos músculos, pero no es lo más común, vamos a ser realistas. Y ese machismo, por ejemplo, la Game Boy, una consola Game Boy. Boy significa chico, niño. Esa consola salió para los niños nada más. Ahora tú ves una consola y la juega cualquiera. Por suerte, la sociedad está cambiando y la industria del videojuego cada vez es más igualitaria, más feminista, lo cual está muy bien y es algo que defiendo. Por supuesto hay que seguir trabajando en ello. Nunca es suficiente en este tema, pero poquito a poco se están consiguiendo y eso me alegra bastante. Pues nos vamos a quedar aquí, lo dicho, es una pena porque estamos aprendiendo muchísimo, ha sido un gran debate. Sí, Natalia, ¿algo que querías comentar? Que yo querría decir que, bueno, nos salimos de esta ficción y de este mundo de los videojuegos y ahora ya nos vamos a la realidad. Y habla tú. Nos quedamos con la realidad y, por cierto, un aspecto que no hemos comentado, pero que, hablando de adicciones, se unen los videojuegos con el móvil. Que lo habéis comentado sí. O sea, con lo que hay una doble adicción al móvil, que estamos todo el día con más los videojuegos. Bueno, pues otro apartado también a tener en cuenta como negativo, si nos resta tiempo para otras cuestiones, para otras diarias que son necesarias. Una última intervención muy rápidamente, si os parece. Que no solo los videojuegos de este género, en plan disparo y cosas así, te piden el pago para seguir jugando o para jugar. Porque hay aplicaciones en el móvil, ya sean, por ejemplo, educación para aprender algún lenguaje, en el que solo te dan el primer nivel y a lo mejor a partir del level 5, nivel 5 ya más avanzado del lenguaje, te piden pagar. Y, y eso, en la mayoría de aplicaciones de lenguaje, por ejemplo, que quieras aprender, te piden un pago. ¿Última intervención? ¿No? ¿Sí, Mario? Nada, despedirme diciendo que cuando quiera hagamos el debate 2, que no hemos quedado muchas cosas en el aire. Bueno, apuntamos porque es verdad, ¿eh? Natalia. Y yo, por último, habla de la moderación. Que los videojuegos, todas las adicciones y todas las aficiones que tengamos sobre algo, que sea todo con moderación y que lo apliquemos en nuestra vida. Sí. Y que al final depende, ¿no?, del uso que le demos, como sí, casi todo, ¿no? Y muy importante, respetar las edades para las que están pensados esos juegos, el papel de los padres también, fundamental. Y bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Mariola, ¿qué te ha parecido? La verdad es que darle la enhorabuena, ¿eh? Por, incluso todas las cosas que se han quedado en el tintero, que podíamos seguir incluso. La verdad que sí, que son dignos de admiración. Yo he aprendido, primero he aprendido yo muchísimo. Yo también. Me he quedado con ganas de intervenir, pero sé que es su debate y son ellos los que tienen que hablar. Pero ya te digo que he aprendido muchísimo y creo que es una oportunidad fantástica que nos brindáis para que conozcan en el pueblo los chavales que tenemos y cómo pueden llevar a cabo un debate de esta manera. Y cómo me ha encantado también la intervención del público, preguntándoles a ellos, que se ve que hay esta interactividad. Y nada, muchísimas gracias de nuevo. Pues gracias, por supuesto, a vosotros, Mariola Pérez, vicedirectora del Instituto Las Cumbres, Alex Morilla, Mario Javier Núñez, Natalia Martel y Álvaro Canto, que en el día de hoy nos han acompañado como estudiantes de primero de bachillerato del Instituto Las Cumbres. Lo dicho, enhorabuena, y nos apuntamos para seguir porque se han quedado muchas cosas en el tintero. Y gracias porque hemos aprendido muchísimo hoy de los videojuegos. Gracias. Gracias. Gracias.